para mí. Quiero caminar hacia el bar para mi dolor acabar. Entre cigarro y cerveza, quiero esta pena matar. Quiero olvidarme de ti para no tener que sufrir. Quiero arrancar de mi pecho el amor que siento por ti. Quiero olvidarme de ti para no tener que sufrir. Quiero arrancar de mi pecho el amor que siento por ti. Para mí.